Hola Darío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, queríamos charlar acerca de cómo afectaría el decreto nacional, digamos, que implementó el presidente Mauricio Macri con respecto al retirar las vías ferroviarias. Sí, bueno, antes que nada, obviamente afectaría de manera importantísima lo que es la vía ferroviaria. El trabajo de los ferroviarios. Para el conocimiento, los sindicatos ferroviarios, agrupados nacionalmente, están en estado de alerta desde el momento que se largó el decreto. Se le comunicó al Ministerio de Trabajo que se está en estado de alerta y asambleas permanentes por este decreto que no clarifica en realidad las intenciones del gobierno nacional. Si bien en dicho decreto dice que autoriza el Ministerio de Transporte a levantar vías férreas y ramales en desuso, digamos, es un estado de alerta general porque, bueno, no queremos ni vamos a permitir de que pase lo que pasó en los años 90 con el actual presidente Menem en ese momento. Ajá. ¿Se han ustedes comunicado con alguna autoridad provincial, como para que se expida con respecto a este decreto? A nivel provincial no, lo hemos hecho a nivel nacional. Uh-huh. Nosotros somos un gremio nacional. Sí. Lo están haciendo las autoridades de nuestro Secretario Nacional con las autoridades del Ministerio de Transporte de Nación. Sí. Donde, bueno, están pidiendo que corroboren, rectifiquen o ratifiquen, ¿sí?, lo expresado en dicho decreto y en dicho comunicado que enviaron en ese momento. Ajá. El ministro es de Transporte es Guillermo Dietrich. Exactamente. Sí. Bien. Por el momento han respondido, se han comunicado. Por el momento se han comunicado de manera telefónica, o sea, verbal. Lo que están esperando los sindicatos ferroviarios es que lo expresen, obviamente, como debe ser, por escrito, ¿sí? Uh-huh. Que rectifiquen, o te vuelvo a repetir, ratifiquen lo que largaron en el tema del decreto. Sí. Eso es lo que se está pidiendo. De manera verbal se está diciendo que hubo una mala interpretación, una mala comunicación de parte del... Se expresaron mal en el comunicado. Bueno, entonces por eso los sindicatos siguen en estado de alerta y asambleas permanentes hasta no tanto tener por escrito y legalmente justificado el tema del error de impresión, digamos, que según ellos aducen. Sí, y bueno, con respecto al estado de los trenes hoy por hoy, en lo que sería aquí, lo que es el tendido de vías del tren patagónico, ¿cómo se encuentra? Sí, el estado de los trenes, dentro de todo está bastante óptimo por el hecho de que hemos tenido inspecciones seguidas de la CNRT, la Comisión Reguladora de Transporte, sí, donde se han hecho observaciones y, bueno, se está trabajando en la reparación de los vagones y los coches. Sí, es cierto que, bueno, está faltando, inversión. Pero sí, se está trabajando, igual que en las vías, al faltar inversión también es un trabajo arduo, ¿sí? Que es donde prioriza la inversión económica, bueno, ahí es donde se ve. Sí. No, se perdió la última frase. ¿Cómo? Perdón. Se perdió la última frase debido al viento. Ah, no, eso, que si habiendo inversión económica se pueden llevar adelante mucho más trabajo. Sí. Lo que está faltando es eso. Ajá. Y bueno, remarquemos también la importancia de lo que es el tren aquí en la Patagonia, ¿no? No, totalmente. Sí, es la columna vertebral del servicio de transporte. Siempre se basó en eso y se basó en que es un bien social, ¿cierto? El tema del ferrocarril. Es muy importante para la línea sur, dado que nuestro recorrido es bien más Bariloche, pasando por toda la línea sur, donde es sumamente de suma importancia para el vecino de las distintas localidades poder acercarse a Viedma, Bariloche, o a donde se tenga que acercar por medio del ferrocarril. Sí, y además la vista hermosa que se tiene de nuestra provincia viajando en el tren, ¿no? Sí, que también... totalmente. Tenemos unos paisajes dentro de nuestra provincia que son preciosos, la verdad son muy, muy lindos. Y bueno, más allá de eso, de lo que llamaría los turísticos, lo que el mayor hincapié que hay que hacer es el bien social que brinda el servicio del ferrocarril al atravesar por toda la provincia. Así es. Bueno, muchas gracias por brindarnos aquí la comunicación. Queríamos saber cómo estaban las cosas aquí en nuestro tren y, bueno, a nivel nacional, cómo había repercusiones aquí. No, está bien. Les agradezco a ustedes por la comunicación y les vuelvo a mencionar. De manera provincial no hemos tenido convocación porque somos un gremio a nivel nacional donde nuestras autoridades sí están en contacto telefónico con el Ministro de Transporte y con el Ministerio en general para que, primero dando aviso de esto, de estar en estado de alerta y asamblea permanente, y que no se va a permitir lo que vuelva a suceder lo que pasó en los años 90.